ojos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Al mirarlos algún día, me decían casi llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós un viejo amor. Pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar aquel desprecio de ojos que por mí lloraron, comprendí que con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado. Que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós un viejo amor.